Pero si fundamos otra iglesia va a ser a ritmo un poco más lento que la primera vez. Muy bien. Gracias a Tomás por esas palabras que me alientan. Y no sé, yo he estado tan enfermo a veces que pensaba que ya estaba llegando al fin, pero encontré que la mayoría de esas experiencias difíciles era porque Dios quería purificar mi vida más. Y ahora, como Tomás dijo, tenemos ganas de comenzar de nuevo. Pero lo que mi plan es involucrarme a mí y derramar mi vida en las vidas de algunos hombres. Estamos orando que Dios nos dé 12 hombres. Y que yo quiero enseñar y entrenar a esos hombres, porque yo, en verdad, para predicar todas las semanas no, es muy, muy difícil para mí. Estar frente a un grupo preparando mensajes y todo eso, puedo ocupar mis dones más fácilmente y con más eficacia, yo creo, involucrándome en las vidas de algunos otros que quieren servir al Señor. Y lo que encontramos que en nuestra ciudad hay hermanos, hay verdaderos cristianos, hombres y mujeres, que tienen hambre y están en iglesias donde hay problemas, donde hay guerras o donde no hay buena enseñanza o montones de problemas. ¿Por qué sé eso? Porque tenemos una familia muy, muy amiga, otra familia misionera, que fueron unos, no sé, 6 años atrás quizás, a nuestra ciudad, y él comenzó a conocer a gente, y la mayoría de las personas que tienen en su iglesia son ese tipo. Aman al Señor, entonces, pero eran tristes, estaban frustrados y querían algo mejor. Entonces yo estoy contando con eso que hay personas en el sector donde queremos ir también. Y el ministerio va a ser un poco diferente que normalmente se hace, porque es un área de muchos condominios. Y por condominios allí ellos están hablando de una comunidad cerrada, con portón. Y no cualquiera puede entrar. Entonces, no es que podemos ir y testificar a todos lados y formar una congregación. Entonces, al parecer, lo que tenemos que hacer es comenzar iglesias en casas, en estos diferentes condominios. Así que de ahí no sabemos lo que va a pasar. Pero te pido, te ruego sus oraciones, que Dios nos dé fuerzas para seguir varios años más y sabiduría para saber cómo hacerlo. Hay que aprender paso por paso. He sentido mucho tiempo, varios años ahora, una carga creciente de la necesidad de enseñanza espiritual en cada familia. Aquí en esta congregación tenemos padres jóvenes que tienen niños chicos, tenemos los que tienen jóvenes, tenemos abuelos, tenemos de todo nivel. Pero yo creo que lo que voy a compartir con ustedes es útil para todos, de alguna manera. Lo que quiero hacer, bueno, déjame leer una declaración que tengo aquí al principio para guiarnos. Yo creo esto, que la responsabilidad principal para el bienestar espiritual de los niños queda en las manos de los padres. Eso es una verdad que hemos perdido. En el siglo XX, prácticamente fue por la ventana. El concepto que quedó era que la responsabilidad para el bienestar espiritual de mis niños queda en las manos de la iglesia. Ahora, obviamente la iglesia tiene un papel extremadamente importante, pero la escritura enseña que son los padres los responsables para enseñar a sus hijos las verdades de la palabra de Dios en su casa 7 días a la semana. Primero, quiero, ojalá brevemente, decir alguna cosa acerca de la familia, la importancia de la familia bíblicamente. Fue la primera institución creada por Dios en el huerto de Edén. Y si uno sigue y lee mucho el Antiguo Testamento, tiene que ver que la familia como unidad fue la unidad central de la nación de Israel. Muchas veces cuando tenían reuniones grandes por alguna ocasión, incluía no solamente a los hombres, pero también a las mujeres y también a los niños. O sea que toda la familia estaba ahí. Al parecer, Dios enseñaba a los hombres, los esposos y los padres, ellos enseñaban a sus esposas y juntos enseñaban a sus hijos. Quiero que veamos eso más adelante. La importancia de la familia, pero hay una estructura en la familia, como todos sabemos. El hombre es la cabeza, el líder espiritual. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, hagamos ilustración o ejemplos. Por ejemplo, Adán, Dios dio instrucciones a Adán antes de crear a Eva. Entonces, obviamente, Adán tenía que enseñar a Eva lo que Dios le había enseñado a él. Lo mismo con Noé, Dios dio instrucciones a Noé para construir el arca, y él a su familia. Abraham, lo mismo, Dios habló a Abraham para que saliera de su nación, de su país, y para ir a un lugar desconocido, y él obviamente lo compartió con Sara. Moisés, Dios dio la ley a Moisés, Moisés se la enseñó a la nación de Israel, pero seguramente a su familia también. Y hay otros ejemplos. Lo que estoy diciendo simplemente es que Dios ha escogido al hombre para ser el líder y llevar la carga, y es una carga, es un peso, ser un líder. No es algo, yo soy el líder, yo soy importante. No es eso para nada. Ser un líder en la familia es difícil para el hombre, para muchos hombres. Y era difícil para mí, yo me equivoqué mucho mirando atrás. Quizás por eso Dios ha hablado a mi corazón sobre este tema. En 1 Corintios 11:3, no hay que buscarlo, pero voy a leer el versículo. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza del varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ahí vemos el orden de la familia, de todo. Bueno, entonces Dios estableció que el hombre fuera el líder espiritual de la familia, y la mujer es el complemento para su esposo y ayuda para él, y debe mirar a su esposo para instrucción y aliento espiritual. Yo dudaba eso por mucho tiempo, porque yo no tengo una capacidad natural para ser líder, pero mi esposa sí. Ella es muy alerta, y hace decisiones muy rápidas y normalmente buenas. Y cosas, yo muy lento para todo. Y no me gusta tomar decisiones, me cuesta. Entonces, ustedes pueden ver la posibilidad de luchas en esa situación. Pero aprendí después de algunos años que en su corazón ella realmente quería que yo fuera su líder. Y me sorprendió. Pero lo más que vivo con ella, los más años, lo más que entiendo es realmente lo que está en su corazón. Entonces yo sé por experiencia que las damas quieren eso, porque Dios lo puso en sus corazones. Y los niños obviamente deben obedecer y honrar a sus padres. Eso es la estructura de la familia. Pero estamos hablando de la necesidad de hablar, perdón, enseñar a nuestros hijos en la casa, en el hogar. Es interesante para mí que ese versículo en 1 Corintios 11 no dice que el varón, que Cristo es la cabeza del varón, el varón de la mujer y la mujer de los niños. No dice eso, ¿cierto? La última parte no está ahí. Entonces, si fuera así, quizás sería que la mamá era la que enseñaba a los niños y no el papá. Para solucionar el problema, vamos a Proverbios, porque hay algo que al menos para mí era muy interesante. Y Proverbios capítulo 1. En el libro de Proverbios, uno encuentra esta frase, hijo mío, 27 veces. Dos o tres veces, hijos míos, en el plural, pero normalmente es singular y obviamente viene de la boca del que está escribiendo, de su padre, probablemente Salomón. 27 veces sale, es mucho. Lo que yo veo ahí, entonces, es que el hombre tiene la responsabilidad mayor en la familia para guiar a la familia en las cosas espirituales. Pero en capítulo 1, versículo 8, tenemos una ventana de luz para ver más exactamente, yo creo, que qué es lo que quiere Dios. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Ahí Salomón dice a su hijo que debe prestar atención a la instrucción de su padre y la dirección de su madre. Vamos a ver esas dos palabras, instrucción y dirección, por un momento, para darnos, yo creo, un mejor entendimiento de los roles que tienen. La palabra instrucción, de hecho, se puede traducir por varias palabras y tiene un rango triple de significado. Puede significar tres cosas. Uno, instrucción física, que sería la vara, disciplina, castigo. Instrucción verbal, que sería como amonestación o exhortación, e instrucción moral, que sería enseñando lo que es correcto, lo que no es correcto. Esta palabra hebrea puede tratar de cualquiera de esas tres cosas. De hecho, hace un poco difícil traducir la palabra, porque si uno lee, por ejemplo, compara cuatro o cinco versiones, de repente uno sale disciplina, el otro instrucción y viceversa. Y podemos ver entonces que la palabra es muy amplia. Un comentarista dice en Proverbios, instrucción y disciplina vienen principalmente por el padre. Podemos ver por esta palabra entonces que probablemente Dios dio la carga principal para disciplina al padre. Y Dios hizo al hombre con menos emoción, más, ¿cómo la palabra que quiero? Él mira las cosas con más tranquilidad, podemos decir, analiza más. Dios dio a la mujer un corazón mucho más amplio para la emoción, para sentir las necesidades de sus hijos y cosas que el hombre no puede hacer prácticamente. Y entonces la parte de disciplina queda más por el lado del hombre. Y casi, posiblemente hay otra cosa aquí. Ay, gracias. Traje uno, pero... Ahora tengo dos. Muchas gracias, hermano. ¿Qué entonces quiere decir Dios con no despreciar la dirección de la madre? Si para el papá su responsabilidad es más por el lado de disciplinar o enseñar autodisciplina quizás a su hijo y cosas así, ¿y a qué se refiere dirección? Esta palabra dirección viene de la palabra ley, y como la ley de Moisés, las leyes de Dios, una palabra que vemos mucho en el Antiguo Testamento, pero tiene otras traducciones también. Yo leí una vez que los sacerdotes de judíos, muchos dicen que esta palabra se refiere más a enseñar la palabra. Entonces, si es así, esta traducción, dirección, es muy buena, porque estamos hablando de enseñar el contenido de las Escrituras. Y se usa más para la enseñanza de ese contenido. Entonces, la meta es conocimiento de la Biblia con aplicación moral para guiar a sus hijos en los caminos de Dios. Hoy en día, muchas mujeres trabajan. Muchas veces por necesidad, lamentablemente, es un truco de Satanás para destruir la familia. No estoy diciendo que por eso que si usted está trabajando, que está haciendo lo malo, no. Yo sé que es necesario a veces, pero lo mejor es que la mamá esté en la casa. Y eso es el plan de Dios para el bienestar de los niños. Y cuando nosotros trabajamos en un colegio cristiano y no ganamos mucho, muy poco. Entonces nació Tomás, ella siguió trabajando mediodía, enseñando mediodía, y nació Susana igual, pero cuando nació Tim, decidimos que ella no trabajara más. Y eso fue una decisión muy, muy difícil, porque aún con el saldo de ella, apenas alcanzamos. Entonces era un paso de fe de parte de nosotros, pero teníamos paz, que era lo correcto. Y era una bendición para nosotros ver cómo Dios proveyó, pero tener a ella en la casa cambió todo. Yo leí también hace poco un artículo por un grupo, no creo que son creyentes, se llaman, ¿cómo la palabra cuando hay un solo Dios? ¿Ah? Yeah, se llaman monoteístas. Dicen que son cristianos, pero no creen que Cristo es Dios y toda esa cosa. Pero son muy grandes en cuanto al estudio de la vida judía. Y ellos dicen que en el primer siglo que era la mamá que era responsable más que nada para enseñar las escrituras a sus hijos. Entonces, esos son evidencias que tenemos de la estructura de la familia, que la importancia de ella y el rol que tiene el papá y la mamá en cuanto a la educación espiritual de sus hijos. Y por el resto del mensaje, quiero que vayamos a Deuteronomio, quiero verles tres cosas que Dios dice a través de Moisés a los padres, para exhortarles, para animarles. Y si son abuelos como nosotros, entonces también quizás sirve para que animen a sus hijos, ayudar aún a sus nietos. Vamos al capítulo 4 y vamos a ver tres cosas que los padres deben recordar a sus hijos, que deben poner ejemplo a sus hijos y deben enseñar a sus hijos. Deuteronomio 4, versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Qué está diciendo Moisés aquí? Está diciendo, yo creo, como dice ahí, no olvidarse de las cosas que sus ojos han visto. Los israelitas experimentaron grandes cosas a veces, cruzando el Mar Rojo, el monte Sinaí, cruzar el Jordán, batallas. Y creo que Dios está diciendo aquí, todos que somos creyentes por un tiempo, hemos experimentado cosas como Dios obró en nuestras vidas en una manera muy especial. Quizás una respuesta de una oración muy importante, quizás nos sanó de una enfermedad, nos guió en un tiempo muy difícil cuando el valle era demasiado oscuro. Cualquier cosa. Y Dios quiere que compartamos esas cosas con nuestros hijos. Mira, tú estás pasando por esta dificultad. Esto es lo que Dios hizo por mí una vez. Y el ejemplo que Él da aquí en versículo 10, el día que estuviste delante de Jehová, tu Dios, en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Si uno va a Éxodo 19, esto es lo que pasó. Traten de ponerse en la situación, o como decimos a veces, en los zapatos de los israelitas que están ahí al lado del monte Sinaí. Si han buscado Éxodo 19, voy a comenzar con 13, versículo 13. No lo toque la mano porque será apedreado o aseteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte a pueblos y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron a pie del monte. Y todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Bueno, hasta ahí. Imagínense estar ahí y experimentar eso. Wow. Y ahora, los que eran adultos ya estaban muertos, porque todos murieron en el desierto. Han pasado 40 años. Los hijos ya son grandes y tienen sus propias familias. Y Dios está diciendo aquí en Moisés, en Deuteronomio, a esa generación que eran niños cuando esto pasó, o jóvenes quizás, recuerdan lo que experimentaron ustedes y cuéntenlo a sus hijos para que ellos también sepan cuán grande soy yo. Esta mañana David predicó en la iglesia de Mateo y habló del cruzar del Jordán con algunas ideas muy semejantes. Era una cosa imposible humanamente hacerlo. Entonces, todos tenemos experiencias que podemos compartir con nuestros hijos o nietos. Recuerda a tus hijos lo que Dios ha hecho en tu propia vida. Segundo, sé ejemplo a tus hijos. En el mismo capítulo 4, vamos al versículo 23. Estamos pensando ahora en cómo debemos ser ejemplos a nuestros hijos. Guardaos, no olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra. Sabemos por la historia de Israel que es exactamente lo que pasó. Vamos por un momento a Josué, el último capítulo, capítulo 24. Josué 24. José ya terminó su carrera, está avanzado en edad, le queda poco tiempo para vivir y está exhortando a la nación de Israel por última vez. Y aquí en versículo 14, él les dice, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo veo dos cosas aquí que yo creo que tienen que ver con nuestra condición actual. Josué habló de los dioses de sus antepasados, de los antepasados de ellos. Van a servir a los dioses que sus padres, sus abuelos y todos ellos sirvieron. Es su decisión, o van a servir al Señor verdadero. Pero sabemos también que más adelante, cuando ya estaban en la tierra harto tiempo, ¿qué pasó? Comenzaron a adorar los dioses de las naciones alrededor. Yo creo que tenemos el mismo problema hoy en día, que siempre Satanás pone a nuestro alcance dioses, los dioses del mundo. A veces son los dioses de nuestros antepasados. Ah, pero tú debes hacerlo así, porque así lo hicimos siempre. Pero si eso choca con sus convicciones cristianas, ¿qué va a hacer? Es difícil, pero yo creo que es real muchas veces que tenemos que tomar decisiones como cristianos que choca con lo que cree el mundo alrededor de nosotros también. muchas cosas por cultura, por hábito, que hacen el mundo inconverso. Ellos piensan que debemos hacer lo mismo, pero a veces podemos, pero a veces no, si vamos a ser fieles al Señor. Entonces, es una exhortación de parte de Moisés de tener cuidado a ese lado. Vamos a versículo 39, en el mismo capítulo 4 de Deuteronomio. Aprende, pues, hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Aquí tenemos otra cosa. Dios promete bendecir a los padres que andan bien en los caminos de Dios y estudian la Biblia y obedecen lo que dice y enseñan esa cosa a sus hijos. Ahora vamos al capítulo 5 para ver eso aún más. En capítulo 5, Moisés está dando un repaso de los 10 mandamientos. Y creo, si me acuerdo de lo que me dijo Tomás, ustedes, no de Deuteronomio, pero de Éxodo, estudiaban algo de este mismo mandamiento. Versículo 8, no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ok, esos fueron dioses físicos, estatuas. Nosotros también tenemos dioses, como acabamos de decir, pero muchas veces no son físicas, no son visibles, son actitudes, son actividades quizás, son montones de cosas que Satanás ocupa para hacernos caer. Entonces, no hay que pensar que siempre estamos hablando de algo físico, aunque aquí sí. Pero lo que quiero que vean es lo que dice en versículos 9 y 10. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ese versículo debe provocar a cualquier papá o mamá cristiano que quiere criar bien a sus hijos. Si criamos mal a nuestros hijos, si estamos más interesados en las cosas de esta vida que en las cosas eternas, y no enseñamos bien a nuestros hijos las cosas que son de Dios y del cielo, podemos hacer no solamente daño a nuestros hijos, pero si ellos se van del camino, ¿qué van a enseñar ellos a sus hijos? Van a enseñarlos doctrina mundanal, ¿cierto? Tenemos buenos amigos y son aproximadamente nuestra edad. Y él me escribió una carta hace como un mes. Y estaba llorando porque habló de 4 de sus nietos que no quieren nada que ver con Dios, que prácticamente se ríen a las cosas de Dios. Y algunos se están metiendo en homosexualidad y otros en esto y otro. Y era muy triste para mí. Ahora, yo no soy juez de él y no le conozco tan íntimamente que puedo decir lo que hizo mal en la crianza de sus hijos, pero yo sé que al menos uno o dos de sus hijos no andaban con Dios. Y ahora está pagando terriblemente. Pero hay esperanza. Versículo 10. Y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Si criamos mal, vamos a pagar. Pero si criamos bien a nuestros hijos en los caminos de Dios, vamos a también recibir pago, pero pago bueno. y misericordia de Dios, bendiciones. Y para mí no hay bendición más grande que ver a mis hijos sirviendo al Señor. Y ahora ver que ellos están criando a sus hijos de la misma manera. Yo miro atrás y yo pienso, Señor, ¿cómo que mis hijos salieron bien? Hicimos tantas equivocaciones, pero hicimos lo que entendimos. Nuestro deseo fue hacer lo correcto. Entonces Dios bendijo eso. Y lo hará con usted también. Sé ejemplo a tus hijos. Y finalmente, enseña a tus hijos. Capítulo 6. Lo que leímos hoy día. Versículo 1 y 2, estos pues son mis mandamientos, los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Yo quería leer eso para que ustedes vean que Moisés está diciendo una y otra vez que tenemos que tener cuidado como criamos a nuestros hijos. Sigamos adelante, vamos al versículo 5. Yo creo que versículo 5 da paso número 1 si los padres quieren enseñar bien a sus hijos. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese versículo tan conocido es tan difícil hacer. Y tenemos que cada día renovar nuestra devoción al Señor y determinar, ese día, Señor, yo te voy a amar con todo mi ser. Y además voy a tratar de amar a otros igual. Pero si no amamos al Señor, si el mundo está llenando nuestras vidas, ¿cómo podemos entonces seguir haciendo lo que Dios demanda? Versículo 6 nos da el segundo paso. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. No es suficiente que escuchemos, lo que el pastor dice. Ah, ya, yo quiero hacer eso, pero mañana lo vas a olvidar. ¿O eres diferente que yo? En 5 minutos la mitad ya se va. No. Y no es suficiente que tenemos conocimiento de la palabra. Es necesario, debemos estudiar la palabra y ser estudiante de la palabra de Dios. Y aunque muchos trabajan muchas horas, tenemos que encontrar tiempo cada día. No solamente para leer un versículo y orar y ya. No, para profundizarnos en la palabra. Si vamos a enseñar a nuestros hijos, tenemos que conocer la palabra nosotros. Pero mira lo que dice. Las palabras de Dios no solamente tienen que estar en la mente. ¿Dónde tienen que estar? En el corazón. Eso es para cambiar nuestras vidas. Nuestros hijos van a aprender tanto quizás más por nuestras actitudes y cómo vivimos que lo que les enseñamos. Las dos cosas son esenciales, pero tienen que estar en el corazón. Y versículos 7 a 9 simplemente nos dan a entender que la vida cristiana debe ser una marca del hogar, debe llenar nuestros hogares. Habla desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, debemos hablar de las cosas de Dios y tomar cada situación con su hijo y buscar una aplicación espiritual. No es que tenemos que hablar todo el día de Dios, porque eso es imposible, pero es que nuestro hogar sea un centro bíblico, un centro de las cosas de la Biblia en nuestras vidas. Pero quiero que vean una cosita más. En versículo 7 dice, y las repetirás a tus hijos. Las palabras que Dios pone aquí en la Biblia, debemos repetirlas a nuestros hijos. ¿Qué significa eso? Viene de una palabra que significa grabar. No grabar música, pero grabar en piedras, en cosas sólidas y duras. ¿Y qué pasa? Cuando uno graba así, eso dura a veces siglos. Entonces, la idea es, repetimos la enseñanza de la Biblia, y contamos para los niñitos, contamos la misma historia 100 veces, porque les encanta. Y eso está grabando, entonces, en su corazón. Y ellos nunca lo van a olvidar. Hermanos, yo sé que todos que son padres y hasta padres y abuelos tienen el deseo de que sus hijos, sus nietos vivan para el Señor. Estas son algunas pautas que Moisés nos da en Deuteronomio, recordarles de cómo Dios ha obrado en nuestras vidas y trabajar fuerte para ser un buen ejemplo a ellos y no permitir que los dioses de esta época controlen nuestras vidas. Y estudia la palabra para conocerla bien y ahí compartirla diariamente con nuestros hijos, enseñarlos. Que el Señor les ayude en esto y durante las semanas que vienen, si tienen dudas o preguntas o deseos de esto, yo les animo que hablen con el pastor o con otro líder de la iglesia a ver qué es lo que pueden hacer para poner un comienzo a lo que saben que Dios quiere. Vamos a orar, por favor. Señor,